5, 4, 3, 2, 1. Arte y deporte, flamenco y boxeo son las temáticas bastante opuestas, por cierto, de dos actos que esta noche habrán de celebrarse en Jerez. El primero de ellos en el Museo del Arte Flamenco, organizado por la Cátedra de Flamencología. Se trata del recital de cante que habrá de ofrecer José de la Tomasa, acompañado a la guitarra por Parrilla de Jerez, inaugurando así el ciclo de Nueva Generación Flamenca que patrocina la Caja de Ahorros Jerezana. Por otra parte, a las 9:45 de la noche, en el Polideportivo de Santa Fe, habrá de celebrarse la velada de boxeo amateur Jerez-Cádiz, organizada por la Peña Jerezana de Boxeo. Navarro se enfrentará a David en el combate estelar. Desde Jerez ha informado Juan de la Plata para Radio Nacional de España en Sevilla.